que vamos a tocar, pero algo vamos a tocar, seguro, seguro, no se preocupe. Algo va a salir, mi querido Cristian Matungo Deica, Flaco Ferreiro, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Quieren un cafecito? No, vieron que no me hallo con los auriculares. Pero váyase tranquila, usted ubíquese tranquilo. No, todo bien, muy bien. Bueno, no les voy a preguntar demasiado porque ya creo que la gente la aquí los recontra, remil reconocen, pero una refrescadita. A cuentas del oyente que a lo mejor es la primera vez que escucha a los bichos de radio o está por primera vez sintonizando el aire de 107.3, Astro Bonzo es un grupo que nació a fines de 2006, principios de 2007, integrado por cuatro personas. Después, bueno, cambió el batero, estaba el Topo Pern, entró el Mono Farelli, y vienen destrozando los diferentes lugares de Santa Fe, de la región. Llegaron a Córdoba hace poquito tiempo, la última fecha fue en Rosario, tocando muchísimo y con un 2012 que se viene con todo. Sí, así es. Sí. ¿Por qué arrancaron el 2012 aquí en Santa Fe Capital con un acústico? Tiene que ver porque justo también una idea es... empezamos el año. No se ponga nervioso porque estoy cerca suyo. No, tonto. Soy yo. Es un día muy rockero. Ajá. Andamos de muy temprano dando vuelta. Por suerte hay mucha actividad para hacer. De tempranito anduve por el estudio de Santa Fe Recording editando el audio del tema que grabamos en vivo cuando fue el documental 65-75, que fue como una especie de bonificación para Trobonzo. En el patio catedral en octubre pasado. Ese audio fue capturado en consola y ahora fuimos al estudio a empezar a trabajarlo en vistas de que también se está editando por otro lado las imágenes para hacer un nuevo corte de videoclip que es el Blues del Resentido. Sí. Así que ahí tempranito arrancamos con eso. Ya dentro de poco creemos que va a estar listo para presentarlo, ¿no? Está bueno porque viste que el otro video anterior es Regresarme en Sueño. Sí. Es muy jovial. Los dos que hicieron eligieron Blues del Resentido, después van a hacer Amanecer en Urano también. Y eso vamos a ver más adelante, pero en realidad el corte que tenemos es el Blues Resentido, ¿viste? Que buenísimo. Vemos que tiene polenta, además sí, la gente lo canta mucho. Exactamente. Es cantable. No, pero sí, tiene cantable. Una temática copada. Sí. Regresarme en Sueño es más apto para todo público y este es más del palo, es más rockero, claro. Entonces queremos mostrar las dos facetas. Claro, y forma parte un poco de una de las cosas que se venían viendo de manera por ahí ideal un poco y que se fueron materializando a partir del año pasado. La producción del primer videoclip justamente tenía eso, de tratar de meter primero un corte apto para todo público, justamente una canción que tenga más llegada. Vino... O sea... Saluda a TP. Ya que estamos. Venimos ahí, quedó pegado. Quedó pegado. El acústico es, en realidad, como para, viste, ir de a poco despidiendo de llenar de rock y empezando con algo nuevo. Ajá. Siempre las cosas nuevas las empezamos en nuestra ciudad, obviamente, ¿no? Sí. Nosotros venimos, no es la primera que tocamos en el año, tocamos varias veces en el año, pero el recital eléctrico que tenemos, el que hacemos siempre. Sí. Pero acá, creo que a partir del viernes empieza una nueva etapa ya. Claro, en el primer recital dentro de la capital de la provincia de Santa Fe, que sea acústico, es también preguntarse, bueno, a sabiendas de lo que es la voz que tiene el Flaco y que se mueve bastante bien en diferentes registros, en lo acústico, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís cómodo? En realidad uno se siente cómodo cantando sus canciones y son nuestras canciones justamente las que vamos a poner en juego y lo que estamos, justamente la comodidad que tiene uno, no importa el formato, y esto es lo bueno, que la riqueza que tienen las canciones, por lo menos para nosotros, de Astro Bonzo. Conservar la energía y la esencia de las canciones, de lo que tienen en el formato eléctrico, que es lo que estamos por ahí más acostumbrados a mostrar, y traerlas desde otra perspectiva, pero sin que se pierda esa cuestión esencial. Es todo un desafío, es un desafío para todos nosotros, porque no es solamente para mí, porque justamente es, vos me lo preguntéis, sabes, más que nada por cuestiones que tienen que ver con lo vocal, y sí, hay que adaptar realmente la voz. Vos cantabas también, ¿no? Sí, ¿cuándo te va a pegar una capela acá en la radio para el deleite? Sí, me pego, lo que pasa es que cada vez que me pego una capela perdemos 5 oyentes, ese es el problema, pero ya me voy a pegar algo. Bueno, retomamos. La cosa es que, bueno, es un tema, es tomar, entender la voz desde otro lugar, como para Cristian le toca entender su trabajo desde la guitarra, sí, desde otro lugar, con otro. otra viola, con otra sonoridad, con otra cosa, otra trabajar mucho más la dinámica. Justamente lo uno se siente cómodo cuando lo que está haciendo es renovar el hecho artístico. O que sea, no están bien dando vueltas, a lo mejor el acústico que hicieron en la anterior oportunidad, de tanto el tema de la cervecería como el de San Justo. Exacto. También quedó dando vueltas un papel protagónico más fuerte que tiene que tener el mono, por ejemplo, en este tipo de formato. Y claro, sí. Yo creo que se lo explota más la canción en estado puro, ¿no? Y uh-huh. Entonces no es solamente la polenta que nosotros le ponemos al eléctrico, sino que respetar la canción en la composición. Uh-huh. Los climas, las voces, las armonías. Y un recital acústico no tiene que ser necesariamente un embole, como claro. Parece que fuera, ¿no? Sino que se pueden explorar cosas rítmicas desde la batería, uh-huh. Con otro sonido, otros timbres, y eso se está logrando con el mono y con el ruso, los dos trabajando otro tipo de bases, ¿no? Otras dinámicas. Y nosotros con él, no sé, ya estábamos más acostumbrados a buscar versiones para hacer esto, por ejemplo, de ahora. De venir a una radio, uh-huh. Traerte unos temitas, ya nosotros ya teníamos. Ahora quiero saber, porque la gente que a lo mejor los vio varias veces sabe que en cada oportunidad siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que cambia, sea desde lo estético, sea desde el show en sí mismo, sea desde lo musical, básicamente con los temas que van haciendo, o a lo mejor en los homenajes o covers. En este, puntualmente en este, ¿qué es lo más importante que cambia? Largo. Sí, sí. Este aparece con una melena. Le escondimos la afeitadora. Sí. No, en este, como te decíamos, es de a poquito entrar a ver otros horizontes, y hay dos o tres canciones nuevas, uh-huh. que son canciones acústicas directamente, no es que son versiones de otras canciones eléctricas, sino que son así. ¿Canciones para un próximo disco? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por ahora la mostramos al público, la ponemos en consideración, a ver si gustan, como nos gustan a nosotros. Y uh-huh. También tenemos un par de homenajes a grandes autores y otros grandes autores no tan conocidos. Esto es radio, ¿no? Digo, claro. Para los que nos están escuchando del otro lado, cuando le digo para un próximo disco, hay una muy buena serie televisiva, se llama Lie to Me. Cuando una persona levanta las dos cejas es porque está mintiendo y levantó las cejas. Sí, ¿no? Seguramente. Todo es muy posible. Ver, eso me gustó. Hay que ver qué llega con vida en esa para esa de material. Quiero saber cuánto falta para eso. Por ejemplo, además de terminar de vender un rato. Va a salir el video del blues de Resentido. Uh-huh. Obviamente con mucho sacrificio y autogestión va a salir por los medios televisivos nacionales. Uh-huh. Y a partir de ahí, medio que entramos a despedirte llena de rock. Claro. Ya pensaron mitad de año, un poco más adelante. Bárbaro. Así que de ahí al otro, capaz que en el verano pintan las grabaciones. Sí, el verano pinta todo. Nuestro Bonzo fue un generalmente clásico, ¿no? Generalmente sí. El verano es un momento de encuentro, de composición, de encontrarse a hacer otro tipo de cosas. En realidad, Astromoso es una banda que no para ni un minuto. Uh-huh. Cuando fue la grabación de Te Llena de Rock, no se paró a grabar. Se grabó, se siguió uh-huh. tocando, se fue a mezclar, siguió tocando. Hay que sacar guita donde sea. Sí. Nosotros teníamos previsto, pensando en lo que es el 24 de marzo, y bueno, que nosotros no estamos al aire porque es sábado, uh-huh. El día de mañana, charlar con gente que estuvo dentro del 65 a 75 a cuentas de lo que pasó después del 76. Y de todo lo que fue esa década. Digo, uh-huh. Ustedes que vivieron, palpitaron con todos los mentores del rock de aquí de Santa Fe, con las diferentes bandas que estuvieron dentro de la filmación de la uh-huh. película, ¿qué les suena a 24 de marzo del 76? ¿Qué ruido les hace a ustedes? Todo el ruido posible. Desde el momento que la gente pierde la libertad, todo el ruido posible. Uh-huh. Dejar el destino de un montón de una generación entera en manos de asesinos. Es todo el ruido posible, obviamente. En el rock lo vimos hace poco con el testimonio de estos muchachos que ya son señores y tienen uh-huh. maestros, ¿no? Sí. Y claro, ellos en esa época se desanimó mucho la movida, hablando de una cosa, si se quiere, banal al lado de otra cosa, ¿no? Que es una movida cultural del rock, uh-huh. al lado de tanta sangre, tanto asesinato, ¿no? Sí. Obviamente el miedo, la desazón, la ganas de no, viste, el que resistía más que nada, viste, uh-huh. a escondidas con su música, pero justo da la casualidad, no es casualidad que en ese momento el rock santafesino quedó estancado. Uh-huh. Yo sé que... Un poco por la muerte del líder natural que tenían ellos, que era Miguel Bertolino, que había muerto un año antes, muy jovencito, en un accidente de tren. Y otra por esa, ¿no? La gente uh-huh. entraba a irse a la mierda, ¿no? Que se querían quedar acá. Exactamente. Muchos muchachos se fueron a vivir a España y así. O sea, en ese punto sí, viste, pero bueno, qué sé yo. A mí me sé todo que deben vuelve, tener digamos. Eso sí. Volvió con mucho más fuerza después, cuando se fue un otro hijo de puta, volvió todo mucho más, con mucho más polenta, y ahora, viste, en este documental como que se pudo reconstruir la cadena, ¿no?, de la historia de esa época, del principio del rock local con lo que pasó después. De lo que ustedes grabaron, yo sé que deben tener seguramente preparado algunos temas para tocar, que son los que más o menos están llevando a los medios, pero de los temas que grabaron dentro de la película, ¿con cuál se sintieron más identificados? ¿Cuál que fue el que más le gustó? En el caso tuyo, Matungo. Y a mí me gustó Hombre, Hermano, Amigo, que es un tema de Virgen, sí, que es un himno a la hermandad, a la unidad, ¿no? Es mucho del pensamiento de esa época, ¿no te olvides? Sí. Esos muchachos en esa época laburaban con el padre, ¿cómo se llama? Padre Mario Catena. El padre Catena. Mario Catena, ahí en el barrio El Triángulo. Eran pibes que tenían mate, viste, bastante amplio. Sí, sí, la música como mensaje, ¿no? Sí, y la obra sí, también, ¿no? De comprometerse, la militancia. Así que me parece que ese es el tema, para mí por lo menos, el que encierra todo el... ¿Para vos, Flaco? No, el show entero. El show entero, sí, pero lo que vos cantaste. No, pero es que esos son tres. La canción por ejemplo, si yo te diría ahora, vos que tenés una capacidad además de capela fantástica, si yo te diría que me regales, aunque sea. ¿Capela o acapela? De acapela. Vamos corriendo. De acapela, interesante. Y lo que pasa es que son muy diferentes. Los temas que el tema de estar cantando con Rubén Tucci ahí, el blues, donde vos ves que hay una identificación mayor porque su banda, como me lo ha transmitido, eso fue genial realmente. Solo quiero estar en paz. Después, por ejemplo, atinado a este momento, justamente al 24 de marzo, que caigan sus mentes, justamente es un tema que arrancaba con Asesinos y es y es tremendo. Eso es te llena de gozo cantar esas intervenciones desde lo personal, pero realmente uno pudo participar de la totalidad de ese de eso y se desvanece un poco el gusto propio y lo que uno ha hecho, porque justamente lo que por lo menos para mí lo que justamente lo más lindo fue participar de todo eso, poder estar participando respaldando a estos señores que nos han regalado mucho, por momentos salirte y ver a otros artistas de contemporáneos a nosotros estar cantando esos temas, canciones realmente bellísimas, realmente es genial. Bueno, las canciones son buenísimas. Las canciones son geniales. ¿Algunas se puede hacer ahora? Ya va a tener la gente la posibilidad de cuando salga. No me acuerdo. Aparte venimos a vender otra cosa. Después no vamos a venir a vender la película. No me importa, ustedes son profesionales y que pueden estar preparados para cualquier cosa. Sí. Pero ahora venimos a vender el show acústico de este y sábado. Y bueno, pero algo, esto también tiene algo de... Un poquito, digo. En realidad no vamos a tocar ninguno de esa época, pero... A ver, ¿qué puede llegar a ser? Una que nosotros no tocamos era como es Tu Figura, que una vez le hicimos un pedacito se la regalamos a este muchacho Perico Fisore. Y no me la acuerdo. ¿No te acordás? Bueno, no me acuerdo. Tengo el mate chiquitito. La acapela. Acapela tenemos un poquitito. A ver. Mil noches que volé sobre el nido aquel y no estabas tú, y la luna le dio su imagen de miel con rayos de luz sobre el nido. Salió de la galera porque no sabíamos. Me parece que eso es lo bueno. Por eso uno tiene la posibilidad de. Medio introvertido. Pero por eso uno creo que tiene, en el caso de ustedes, la posibilidad de pedir estas cosas. El profesionalismo también a nivel musical. Ahora, antes de que nos vayamos a las noticias, ustedes se vayan volando a su ensayo principal. Una del acústico, ¿puede ser? Bueno, esperen. Pero no dijimos la fecha. Ahora lo vamos a decir, no se preocupe. Ah, bueno. Eso es lo que le iba a decir. Los dos lo presentan para los bichos de radio. Sí. Y repetimos la fecha. Este sábado a partir de las... Este sábado a partir de las 22 horas. Uh-huh. Stanley Rock Bar. Entradas en puerta. Las entradas en puerta. Stanley queda en 25 de mayo y Santiago del Estero. Uh-huh. Ex pizzería. Uh-huh. La Victoria. Y bueno, allí vamos a estar presentando las versiones. Sí, por eso es, 30p. Es gringo. Yo claro, me gané un disco haciendo cover de Zeppelin en los 90. Ah, entrega los documentos. Ah. Documento. Bueno, 22 horas, sí, 30 en pesos en puerta. Solamente en puerta. Las versiones acústicas de temas de Astro Bonzo. Algunos homenajes a autores conocidos y no tanto. Uh-huh. Y también algunas de las cosas nuevas de Astro Bonzo. Uh-huh. ¿Qué hacemos ahora para Bichos de Radio? Se llena de rock. Se llena de folk, sería. Se llena de folk. Ciego de luces tirado en la calle. Es hora para...